y tienen que ser las 22 horas y 7 minutos con 57, 58, 59 segundos y 8 minutos ya. 22 horas y 8 minutos, jueves 27 de septiembre. Si no oye este día, si no oye esta hora, entonces llegue esto no oye anedonia. Vamos a ver, oye cualquier otra cosa, pero no oye anedonia. Bueno, sí, vale, bien. Dios, sí oye anedonia, vale, pero no oye anedonia en directo, joder, oye anedonia en diferido. Dios, hay que explicar vosotros, y que sois la hostia. Hostia, flipo, meteme ahora el chat, todavía no me escribí nada, el chat este de la Radio Cuca. Por cierto, si tenéis algún interés en meteros, tenéis que ir a nuestra página web, a www.radiocuca.org, www.radiocuca.org. ¡Coño, fóbico! Llegué a estar saludándome fóbico por el chat de... buenas noches, pedir, coño, buenas noches, joder, qué alegría verte, tío, de verdad que, joder, todavía tuve ahí un momento hablando de ti con otra sintiente de este programa, sintiente de mucho tiempo, no sé cuánto llevo sin sentirlo, cosa que no me extraña porque este programa, lo he dicho, yo como los güeyes del Guadián, un día bien y otro día no bien, y nada, pues casualmente estuvimos hablando del collazo fóbico, del collazo de chat. Muy buenas noches y una alegría tremenda volver a verte aquí, cosa que por un lado casi que me extraña porque este programa y tan extremadamente acrata en el sentido de que un día aparece, otro tiene una pared, un día faise y otro día no se fai, que lleve un milagro que la gente que suele sentirlo siga viniendo por aquí, sigue viniendo por aquí. Espero que hablases bien, nunca dudes, rapaz, hablamos perfectamente de ti. Una vocalización, madre de Dios, una corrección ortográfica, el contenido, joder, el contenido de puta madre también, hostia, vamos a ver, estaría bueno. Bueno, pues nada, por cierto, aquí mucho contar que si Radio Cuca, que si las 22 horas y 10 minutos de la noche del 27 de septiembre, pero no me acabo yo de contar qué programa ye este. Bueno, hombre, pues en Radio Cuca, un jueves, a partir de las 10 de la noche, ¿qué podía ser esto? ¿Qué podía ser? Coño, pues anedonia, joder, ¿qué va a ser? Por supuesto, ¿cómo se llama? El presentador, productor, realizador y qué sé yo, cuántas cosas más de anedonia, pues el anedónico miserable. Eso soy yo, el anedónico miserable. Lo que se me olvidó decir es que a lo mejor estáis sintiendo esto por internet. En www.radiocuca.org, pero a lo mejor estáis sintiéndolo por el 107.3 de la frecuencia modulada, o a lo mejor estáis sintiéndolo de una manera y decís, cuando yo os explico esto, coño, pues casi mejor que me pongo la radio, porque la conexión está pirateo la del wifi de un vecino y a lo mejor quedo sin ella. En cualquier momento, así que, oye, como soy de Viu, voy a poner la radio. Porque si ya es de, qué sé yo, de San Ayangreu, no la pongas porque no me valís de manada. Y aún digamos, si ya es de, qué sé yo, de tu bus, pues no la pongas porque no se siente en tu bus la emisión analógica, la frecuencia modulada. Vale más seguir teniendo la internet. Y también pasa lo contrario, seguramente puede haber por ahí de alguna gente que te ha sintiendo el 107.3 en la FM y siéntase per mal y nos piso otra emisora y se corta y la de mi madre, joder. Entonces, después de que digo yo, de que doy yo esta información, dirá, hostia, cago en la mar, pues voy a ponerme yo en internet, que tengo yo conexión chachi a internet y siento la per internet. Pues claro, joder, claro, uy. Es que hay que explicarlo todo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Bueno, y esta noche quería hablar pues yo de un tema. Mentira, no tenía yo ninguna intención de hablar por este tema, hasta ahora mismo que me entró la intención de hablar por este tema, porque bueno, el neurónico me será bellesina, ocurre si hay una cosa de repente y suéltala, sin más. Bueno, pues quiero deciros que estoy cansado. Hoy estoy extremadamente cansado, estoy muy cansado. Vamos a ver, porque llevo un día realmente, joder. No sé si os conté, que estoy viendo un curso aprendiendo a ser un cultivador ecológico, agricultor ecológico. Ahora muchos son mejor que digan, hostia, qué movida, qué guay, qué pasada, ¿no? Cómo mola lo de trabajar la tierra y obtener beneficio, pero siempre siguiendo lo que nos dicta la naturaleza y no queriendo dominar y tal. Que hago la mar, sí, eso es sobre el papel, ¿lo viste? Eso pensaba yo también cuando me apunté, pero menuda movida, tío, porque ¿qué se te diga? Mira, puedo explicaros lo que hice hoy, sin ir más yoña, ¿eh? Puedo explicaros sencillamente lo que hice hoy y por qué estoy cansado. Vosotros podréis decir, hostia, claro, estará cansado de agarrar la fesoria y destapinar ahí la tierra y trabajarla. que va, no estoy cansado de esas cosas. Mire, ¿sabéis lo que hice esta mañana? Bueno, pues lo primero de todo, fíjelo porque me lo mandaron, porque me lo mandaron allí, yo fuego lo que me mandan, Pues yo puedo parecer aquí la dios de rebelde, la de mi madre, que va, soy un pringado, yo fuego lo que me mandan, y callo, cerro pico, Usted, yo enfrentame, caballo, yo fatal eso de enfrentarme, no me gusta a mí nada enfrentarme, yo fuego lo que me dice, venga, sí, ahora, sí, que esto yo es blanco y tú dices que yo negro, sí, pues yo negro, ¿por qué vamos a discutir? Joder, yo no discuto nunca, y habrá alguno que me diga eso de joder, alguna vez seguro que discutirás, y entonces yo responderé eso de sí, pues tienes razón, seguro que alguna vez discuto, a ver si me entendéis, vale, sí, yo un chiste viejo y un malo, pero bien muy al cuento de la cuestión esta. Bueno, pues ¿sabéis lo que hice por la mañana? Bueno, pues lo primero que hice por la mañana fue meterme dentro un invernadero. Vosotros podéis decir, hombre, ecología, cultivo natural dentro de un invernadero, bueno, pues puede ser, qué sé yo, pues puede ser para alguna especie que tal, pues puede hacer falta, puede tragarse, vale, pero si pues digo que el invernadero lleve cultivos hidropónicos, que hay un cultivo hidropónico, pues un cultivo en sin tierra, sí, así como lo sentís, un cultivo en sin tierra, madre de Dios, pero bueno, ¿qué sentido tiene eso? Y ecológico, no plantar en tierra, plantar en planches, en bandejas de forespan, y pasarles todos los nutrientes a través de un riego automático y tal. Bueno, hombre, pues forzando mucho, lo mejor, pues decir, joder, pues bueno, hombre, puede ser, porque, hombre, lo de que no den tierra parece muy ecológico, no lleno. Nah, pero bueno, oye, qué sé yo, si no ni metes química y no ni metes tal, pues a lo mejor sí ecológico. Bueno, pues forzando mucho a la máquina, igual sí que ye. ¿Qué queréis que vos diga? Soy el primero que piensa que igual no ye asina. Pero bueno, ya me mandaron a ir allí a recoger pimientos del padrón. Bueno, pues yo recogí pimientos del padrón. ¿Qué vamos a hacer? A mí no me gusta el pimiento. Yo creo que es el único alimento que ya no llegue, que no me guste, porque bueno, puede haber cosas que me gusten más o menos, que sé yo, pues por decir algo, les aceitunas gustan muy poco, pero bueno, y si hay que comer aceitunas, cómense, no pasa nada, no pasa nada. Coño, ¿qué pasa aquí? Que se me olvida la pinza. Cascos o suidades volumen, va a ser aquí, sí, aquí va a ser. Y hay que perdonarme, y que estaba dando ahí a la rodina que ponía volumen de los cascos, pero yo era otra rodina con el volumen de los cascos. Bueno, no pasa nada, seguimos. Bueno, pues eso que digo yo, que el hidropónico, hombre, puede tener sentido, qué sé yo. Está bien el cultivo hidropónico en sin tierra, en un invernadero, controlando el agua, controlando los nutrientes, pues qué sé yo, en sitios donde no tienen agua, qué sé yo, pues en el desierto, a lo mejor un cultivo un cultivo hidropónico, pues tiene sentido. Los israelitas, por lo visto, hicieron evolucionar mucho el tema del cultivo hidropónico, porque, joder, en su país no hay humedad, y bueno, pues tienen que no hacerlo así o no hacerlo. Hombre, si el cultivo hidropónico se usare para producir alimentos para la gente que tiene fame, pues, hombre, no dejaba de ser una cosa interesante. O para otras cosas. Bueno, yo ya vos dije muchas veces que, oye, perdón, a ti que te esto ponmelo fóbico en el chat. A ti que te presta el taoísmo y la agricultura natural, igual te interesa el cultivo que hacía un tal Vasnovo Fukuoka. Suénate, coño, no va a sonar mi Fukuoka. Joder, menudo elemento que yo Fukuoka. De hecho, tenía pensado hablar un poqueñín de Fukuoka también. Bueno, no voy a engañarte, no lo tenía pensado, pero a lo mejor a que lo dices, pues igual falo un poqueñín de Fukuoka y de esos bombes de semillas. Que parece una idea de puta madre, los bombes de semillas. Pero eso sí, voy a hablarlo después. El fóbico este me pasa a mí que también me gustan cosas raras, me pasa a mí. Bueno, normal, a ver quién coño va a sentir este programa si no me gustan las cosas raras. Pues bueno, que estaba diciendo pues yo que lo del cultivo hidropónico, vale, si lleva a acabar con la fame, pues sería una idea muy guapa. Y seguramente podría, pero bueno, ya sabemos que hay otra serie de intereses. Hay otro tema para el que el cultivo hidropónico me parece genial. Yo ya os dije otras veces, muchas veces, que soy un gran aficionado a la ciencia ficción, a la sci-fi. Sobre todo, bueno, soy especialmente, gústame toda, gústame, pues, que si la space opera, que si el tal, que si el cual, pero hay un subgénero que me mola realmente mucho, que ya la ciencia ficción realista, que le llamen. Vale, y es un poco contradictorio, ¿no? Ciencia ficción y realista, pues parece contradictorio así a primera escucha. No, no es tan contradictorio, porque ya es sencillamente coger y contar cosas en una novela, construir un relato de ciencia ficción, ambientado o bien en un tiempo futuro o bien exponiendo un escenario con una tecnología que actualmente no existe, pero que podría llegar a existir. Yo que sé, pues todos los relatos que falan sobre terraformar, no llega otra cosa que llegar a otro planeta, otro mundo, lo que sea, y dotar ese mundo de las condiciones del planeta Tierra. Para eso, bueno, pues tienes que, yo qué sé, pues lo mejor. Por poner un ejemplo, vamos a hablar de la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson, que me presta mucho. Y eso, ciencia ficción realista, en la que falen de una serie de colonos que llegan a Marte, de cómo a través de los años y de las décadas va colonizándose Marte, terraformándose Marte. Bueno, pues para ello tienen que provocar un efecto invernadero, para ir calentando el planeta, tienen que crear una atmósfera, tienen que plantar determinadas plantas que en un principio pueden vivir en la atmósfera marciana, después morren pero ya generan oxígeno, en fin, cosas que no existen actualmente, pero que son plausibles. Eso ya es la ciencia ficción realista. La ciencia ficción realista centrase, pues a lo mejor, en este concepto de terraformación, al que interese, pues qué sé yo, Gregory Benford, es un autor que trabaja bastante este tema. Eso, la trilogía esta de Stanley Robinson, es tremenda, es una gozada, y una verdadera gozada, te explica muy bien, es el proceso de terraformación de Marte. Hace el infinito, Gregory Benford, que ya os falé, fala de la terraformación de Ganímedes, bueno, en fin, bueno, cosas, a ver, al que le interese que se meta en el Google y lo busque, coño, voy a andar de aquí también de explicándolos otro, que no estoy yo para eso, que yo no soy ningún experto en este tema, yo soy un aprendiz de mucho, O sea que uno aprende mucho y ya sabéis lo que es, ¿no? Un maestro de nada. Bueno, pues ese soy yo, aprende mucho, un maestro de nada. Bueno, pues otro concepto del que suele también hablar la ciencia ficción realista y los viajes interestelares, ¿no? Pues vosotros igual podéis decir, joder, los viajes interestelares, pues qué cosa más normal en la ciencia ficción, ¿eh? Bueno, pero yo muy normal en la ciencia ficción no realista, que a lo mejor fala de los viajes interestelares en sin más. Y dice de uno que sale una estrella un día por la mañana y a las 5 de la tarde está en otra. Bueno, pues eso no puede pasar, ¿eh? De momento casi que sabemos, a través de la relatividad de explicada por Einstein, que lo de pasar de la velocidad a la luz, jodido, ¿eh? Sí, bueno, ahora suelten eso de que los quarks pueden ir más rápido que la luz, pero bueno, un quark, ¿qué queréis que os diga? Tampoco yo... Coño, ya está sonando el teléfono. Esto, seguro que llega aquí de la familia. Pues lo siento, que a lo mejor ahora no puedo, coño. Y además, voy a ponerlo en silencio. O puedo apagarlo directamente. Pero en silencio está bien. Bueno, que es que vos seguís diciendo, coño, los viajes interestelares. Si intentas aplicar lo que aguaño con otra ciencia, sobre el tema del posible viaje interestelar, pues bueno, una de las cosas que tienes que asumir yo es lo de la yende, que supone la velocidad de la luz, los 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, bueno, pues un viaje interestelar, qué sé yo, la estrella más cercana, que es la Próxima Centauri, me parece que debe andar por la... Ay, perdona, otra vez corto el discurso, dime fóbico. Habrá furacos de gusano espaciotemporales de esos. Hay los, pero bueno, yo hay poco estuve leyendo una cosa que contaba Stephen Hawking sobre los furacos de gusano. Y él afirmaba que eran... No fui capaz de entender el porqué, ¿eh? El argumento de fondo, o sea, el razonamiento, costame, porque joder, a ver, yo lo he dicho, soy aprendiz de mucho, pero no soy maestro de nada, ¿eh? Entonces yo la física préstame, pero no entiendo una mierda. De la mitad de lo que cuenten, entiendo una décima parte de la mitad. O sea que, pero bueno, que decía Hawking que sí, que los furacos de gusano existían, pero que eran de un tamaño microscópico. Entonces que igual no valían para besar ni para estas cosas. Siento mucho, fóbico. Bueno, sentirá los Stephen Hawking, yo de puta idea, que es que se te diga, yo habrá los grandes, habrá los pequeños, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es eso, que estábamos diciendo, que de aquí a Próxima Centauri, que me parece que ya es la más cercana. No sé si hay un año luz o más, o no sé cuántos. Bueno, igual, no, habrá muchos años luz. Bueno, qué sé yo, hay uno ya, no, hay muchos, qué cojones. O si hay uno nada más, lo que pasa es que hasta que alcance una nave la velocidad de la luz, pues tiene que tener una aceleración que tarda unos cuantos años en pillarlo. Bueno, la cuestión es que para que la gente que vaya en esa nave tenga para comer, pues no ni queda otro que dedicase a cultivar alimentos, porque no puedo llevarlos aquí, porque piérdense o no duren tanto. Entonces tienen que cultivarlos para poder comerlos. ¿Y qué van a hacer? ¿Llevar tierra? No tiene mucho sentido, lo que pueden hacer es un cultivo hidropónico, un cultivo hidropónico con agua reciclado que oye, maximizan la producción de mi madre, y entonces bueno, pues sacarán frutos que a lo mejor no tienen la calidad organoléptica, que palabra más guapo, no, organoléptico y eso, pues que sepan, que huelan, que tal, pues igual de bien que uno cultivó en tierra en su ciclo normal, pero bueno, pueden sobrevivir, de esa manera pues sobrevivirse. Y bueno, pues a lo mejor el cultivo hidropónico ya es una opción para eso. O sea, que quedamos en que el cultivo hidropónico ya una opción para países o para zonas de la tierra, pues mejor dicho, que no tienen la posibilidad de cultivar en tierra porque no hay humedad, por ejemplo, abundo, o bueno, una opción también para viajar entre las estrellas, que claro, lógicamente no vas a llevar ahí unos carros de tierra, hombre, por poder nadie le quita a uno que un montón de veces entre este lado subir unos carretillos de tierra. Para unos paisanos, oye, subimos unos carretillos de tierra y qué sé yo, pues otros de cucho, para aportar materia orgánica, pero bueno, que, a ver, sí, por poder puede ser, ¿no? Pero bueno, suena un poco raro, Es decir, voy a montar un besito de este lado, a ver quién te ha interesado en venderme unos toneladas de cucho. Pues como que no, Como que no, pero bueno. Perdona, que corto otra vez. Dismefóbico en el chat. Pero para ellos, a la velocidad de la luz, el tiempo ralentiza, ¿sí, no? Sí, sí, ahí entro. Sé que sí. No me pidas que explique por qué, porque eso ya no sería qué. Pero sí, para ellos el tiempo pasaría. Pasaría más despacio que para la gente que queda en la tierra, tal. Bueno, pero para el caso, patates, ¿no? Es el tema. Otro día, si quieres, intento yo saber un poquitín más del tema ese. Sí, sí que las grandes velocidades o las grandes fuerzas gravitacionales van a ralentizarse el tiempo. Pero no sé quién entender el porqué, No sé quién entender el porqué, porque una cosa es saberlo. Una cosa es saber que una cosa es así, pero lo que tiene gracia es entenderlo. Yo soy aficionado a la física. Bueno, soy aficionado a la física ahora, el mes que viene, igual soy aficionado al arte paleolítico, qué sé yo. Pero bueno, la cuestión es que yo libros de física, aunque sean divulgativos, y bueno, puedo llegar a entender, después de llevar 10 veces una página, puedo llegar a medio entender lo que dice. Pero bueno, la cuestión es que por mucho que lo entienda, después de que pasen 2 horas, igual ya se me esqueció lo que significaba. Entendí que no se me grabó lo que significa lo de la ecuación esta de la relatividad, la de energía igual a masa por una constante, que ya es la velocidad de la luz al cuadrado. Y eso quiere decir que una porción de masa pequeñísima guarda una cantidad de energía de la hostia. Quiero decir, por un lado, que la energía y la materia vienen a ser dos estados de la misma sustancia. Eso pude entenderlo. Y que la materia no hay otro que energía concentrado. Bueno, eso entiéndolo yo. Igual resulta que no es así, pero yo creo que la materia y energía extremadamente concentrado, y creo que sí el principio de la famosa bomba atómica, bueno, de la energía nuclear. Y si se pudiera controlar la energía de fusión, pues bueno, también sería ese el principio, el que muy poca materia, muy poca cantidad de materia, hay tal cantidad de energía que es impresionante. Pero bueno, que estoy marchándome del tema, joder, que estaba hablando de los cultivos hidropónicos, que eso, que pueden tener sentido en zonas de la tierra que no tienen tierra, en desiertos, puede tener sentido en viajes interestelares, pero que yo cuido que en Asturias no tiene mucho sentido, más allá del mero beneficio económico. ¿Y por qué digo esto? Vean. Pues dígolo porque en el curso este, a ver, yo un curso para gente que está parado, yo estoy parado, soy de esos que están parados y soy un indeseable de esos que viven del Estado, Sí, y la puta verdad, soy un indeseable de esos que cuenten los políticos que están viviendo del Estado. Bueno, pues el caso es que mientras vivo del Estado, dime fóbico. Para la maruja, sí, ¿para qué maruja, ne? Ay, madre. Luego me despegué, que yo lo que te refieres. Pero bueno, seguimos. Bueno, pues eso, que soy un deseable, que voy del Estado y que pondremos un curso para parados. ¿Cuál ya la finalidad, el objetivo último de los cursos para gente desempleado? Bueno, pues supónse que el objetivo último y que sean quien a topar un trabajo o a entamar una actividad propia, una actividad laboral propia, que no dependan de nadie, que se monten autónomos y que se busquen la vida. Entonces, bueno, pues esta formación, que yo igual pensaba que era otra cosa, bueno, yo y todos los demás que estamos en el curso igual pensamos que era otra cosa, pues bueno, va destinada a convertirnos en comerciantes de productos agrícolas. Y entonces, claro, pues una de las cosas que te expliquen es eso, que si cultivas en hidropónico y en invernadero, si no ellos echas determinados abonos y les echas otros que vienen en una lista de productos utilizables en agricultura ecológica, pues entonces les darás un agricultor ecológico e interesará tener mucha producción, muy grande y muy guapa. Cuando digo muy grande y muy guapa, digo que, por ejemplo, quiero decir que, por ejemplo, un tomate, lo de menos y que sepa bien, eso es una tontería. Eso es una tontería de hippies y de perroflautas. ¿Qué pasa que el tomate sepa bien? Eso es lo de menos. Eso no importa. Lo que importa es que el tomate sea grande, sea colorado, sea brillante y, sobre todo, que saques muchos. Que saques muchos kilos de esos tomates guapos. Llegamos a extremos ahí que a mí parecen más ridículos, como el hecho de decir: mira, este pimiento que está todo retorcido y es feo, esto no vale para vender, y cogerlo y tirarlo. Claro, cosas que a mí y que a todos los demás que estamos ahí enfermennos un poco, porque yo creo que nosotros en general somos de otra tendencia, que igual el hecho de que el vegetal sea guapo, pues yo lo que menos nos importa, y la tontería de, bueno, porque hoy en día hay mucha tontería, igual nos confundimos un poco con el concepto este de ecológico, igual nos confundimos, porque lo ecológico no es necesariamente yo qué sé, lo natural. Sí, vamos a decir que lo ecológico no es necesariamente lo natural, sino que lo ecológico para las autoridades es sencillamente lo que está dentro de lo que ellos en una normativa, en un, no sé si en un real decreto, decidieron que iba a ser por ley lo ecológico. Entonces lo ecológico, el cultivo ecológico, y todo aquel que te adentro de lo que ellos dicen, pues un usar determinados abonos, fertilizantes, plaguicidas, pero sí usar otros que sí que están permitidos. Siempre, si quieres cultivar en hidropónico y en invernadero, cultives. Y si quieres producir eso, tomates o pimientos que no sepan a nada, cultíveslos, no pasa nada. No es lo importante que tengan un sabor, una calidad. Lo importante es sencillamente que no tengas utilizado unos determinados productos y utilices otros que sí que están en la lista. Ya está. Y la cuestión es sencillamente tener el sello de productor ecológico, y eso servirá, supongo, para que, oye, para que, qué sé yo, a lo mejor les maruches, bueno, les maruches seguramente no, les maruches de clase alta, pues igual tienen interés en consumir productos ecológicos. Queda muy bien eso de la ecología. Bueno, yo eso mucho en Guaño, la verdad. Entonces, oye, pues vas al delicatessen del Hipercore y véndete unas manzanas o una fariña ecológico y cómprasla, y a lo mejor ya te digo, es una puta mierda. Lo que pasa es que lleva unas cosas y no lleva otras. A ver, para que vos fijáis a la idea. Volviendo al tema del principio, ¿por qué estoy cansado? Pues bueno, porque esta mañana, aparte de eso, de entrar a los invernaderos a recoger pimientos hidropónicos, pues otra cosa que tuve que hacer, eso, porque digo yo, mira, ¿para qué voy a ponerme? Yo fijo lo que me manden, fue dar un tratamiento fitosanitario. Que tú dices, joder, pues qué mal suena eso, ¿no? Para ser ecológico. Sí, hombre, pues ¿para qué vamos a engañarnos? Suena un poco mal, Suena un poco mal porque, pero bueno, a ver, tú puedes explicar, bueno, hombre, no, a ver, un tratamiento fitosanitario pues es sencillamente rociar los fuelles con un purín fecho con ortigas, con fuelles de ortiga, y que puede funcionar como repelente de insectos y de plagas. Ah, entonces dirás tú, bueno, hombre, eso sí pega con lo ecológico. Pero si yo os digo que lo que hice fue rociar con sulfato de azufre, diréis, uy, qué mal suena eso, ¿no? Sulfato de azufre, no sé, suena feo, pero bueno, oye, sí, qué sé yo, si son más, yo qué sé, polvos de azufre, y era de un saco bastante feo, un polvo bastante chungo, y luego se mezcló con una cosa que se llamaba, como era, Bacillus no sé qué, Bacillus terapicae, o qué sé yo, ya no me acuerdo. Pero que también puedes decir, bueno, pues eso igual y un fermento que se cultiva de tal manera. No, pues también venía en una bolsa de plástico. A ver, y también ya era un polvo de colorinos. Y bueno, porque todo eso podéis decir, bueno, Ana, pues oye, yo qué sé, pues si dicen esas autoridades que soy ecológico, pues será, Nada, meterías una mochila de ese, estarías sin presión dando ya la manivela y pulverizarías. ¿Qué va? Mandarme a hacerlo con una cosa que se llama carretilla pulverizadora. Y vosotros diréis, ¡ay madre! ¿Qué será eso? Una carretilla pulverizadora. ¡Ay Dios! Bueno, pues mira, y una carretilla pulverizadora no es otra cosa, que un depósito muy grande, de 100 litros, que tiene una rueda y un mango, como una carretilla cualquiera, una carretilla de llevar la tierra, llevar el cucho, llevar la hierba. La única diferencia, ¿sabes cuál es? Pues que tiene un motor que furula con dinosaurio muerto. Sí, dinosaurio muerto, también conocido como gasolina, que lo echas al motor y es el motor el que se encarga de dar la presión. Que entonces tú cuando pulses un mando en el extremo de una manguera, pues al pulverizado la mezcla esa que tienes dentro. Y bueno, pues yo eché la un montón de manzanos y un montón de plantas de pimiento. Y claro, pues, qué sé yo, ¿podrá comerse ahora directamente esos manzanos o esos pimientos? Pues igual no, Más que nada porque, a ver, si yo tuve que poner para hacer el rociado ese un traje anticontaminación, si yo tuve que poner una mascarilla, no una mascarilla de este escutre como les que ponían para recoger galipote cuando lo desprestís que no me limpa nada, no, una mascarilla en condiciones, hostia, con una de estas gordas que salen en las películas, que pareces un cazafantasma con una puesta, unos gafes, por supuesto, unos guantes de goma, coño, pues da muy mala impresión, Yo personalmente, todos los días solo al pincho pasaba por donde los pomares y cogía una manzana o dos para comerles. Mañana casi que no voy a hacerlo, mirad lo que os digo. Y ya os cuento que no sé si estos productos, el azufre y el Bacillus ese, tienen lo que se llama periodo de seguridad. Que ya el periodo en el que te dicen después de fumigar con esto no se te ocurra en 15 días comer la fruta porque date pechungo, eso ya un periodo de seguridad, y eso tiene la mayoría de las cosas que comemos, porque tan tratáis con veneno, con puro veneno, y lo que lleva veneno para los microorganismos y para los insectos también lleva veneno para nosotros. ¿Qué pensáis que no? ¿Qué pensáis que cuando echáis insecticida de bote en casa, o cuando echamos? Y al otro día un mosquito estuvo tocándome las narices, me dejaba dormir, y yo tan desesperado estaba que yo no soporto los insecticidas, pero rebusqué en la despensa pensando que a lo mejor había alguna insecticida de muchos años, cuando a quien que no ya era tan radical como yo vivía conmigo, y efectivamente había lo y rocié en la habitación. Crash horror, porque a ver, bastaba en vez de poner un plato de vinagre y seguramente el mosquito cayera el plato de vinagre. Pero bueno, fíjelo, y crash horror, porque después estuvo goliendo a insecticida la habitación mientras no sé cuántos días, que abría la puerta y golía en septicidad, bueno, muy mal fecho. Y luego aparte, también un caso raro, porque yo me leno, y diréis, no, pero yo veneno para los bichos, a los paisanos no los mata. No, no, claro, el bicho yo muy pequeñín, entonces con la dosis de veleno de insecticida que botamos, muere. Nosotros somos muy grandones, no morremos, sencillamente pues vamos cociéndonos poco a poco, me sella por ese insecticida que nosotros botamos, o bien sella por las fumigaciones, las sulfataciones de las cosas que comemos. Sí, bueno, guarden el periodo de seguridad. Igual una patata la fumigaron, pero no te venden esa misma patata hasta que no pasó un mes. ¿Y qué nos dice a nosotros que en un mes ya se eliminó todo eso? No creemos que se elimine. Yo personalmente no pienso que se elimine. Mira, por ejemplo, esa normativa que os decía de la agricultura ecológica, para que te certifiquen que el todo producto ya ecológico, incluso ellos mismos dicen que si tú hiciste agricultura de la que llaman químico, que ya la agricultura, pues empleando eso, fertilizantes, abonos, pesticidas de síntesis química, pues hasta, no sé si son 2 años, después de dejar de usarlos, no consideran que tú puedas tener el sello de productor ecológico. Curioso, ¿no? Eso quiere decir que la cantidad de mierda que tomamos, y esa mierda, claro, está también en el aire. A ver, ¿qué pensáis? Que yo esto, por ejemplo, este azufre y este vacilo que eché por la mañana, y eso que yo era ecológico, ¿quedaba llena más? No, pues son gotinas que seguramente vuelen en el aire. Hay poco díxome un agricultor leonés, él, que cuando sulfataban un prau, más o menos podía considerarse que en 50 kilómetros a la redonda deben haber partículas de ese sulfato químico que echaren al prau, al cultivo. 50 kilómetros. Aquí lo mejor son menos, porque, bueno, 50 kilómetros en Lleón, que lleve más llano, más tal. Aquí igual son menos, pero ¿qué más da? ¿Qué más da que sean menos? Seguramente son muchos. Claro, eso sumado a la mierda que hay también en el aire por las fábricas de muchos tipos, pues igual entre todo y quien a matarnos. A matarnos, pero lentamente, yo creo que no hay nada de esto que pulula por ahí, por los aires, por las comidas, por las aguas, que nos mate fulminantemente. Bueno, no hay nada, hay muy pocas cosas. Pero hostia, que nos vaya matando lentamente, poco a poco, con dolor, claro, porque oye, son enfermedades crónicas que te incapacitan un poco, que a través de los años van dejándote peor, hasta que acabes hecho un guiñapo y morres. Mientras tanto no pasa nada, porque tomas compuestos químicos, fármacos, claro, de estos que fabriquen las grandes farmacéuticas para alargarnos la vida, para gestionar la muerte lenta. Sí, esos son los fármacos. Gestores de muerte lento. Impide la muerte rápida, provoca la muerte lento. Con todo esto, con todo lo demás, con todas las cosas que comemos, manda huevos, yo que iba supuestamente a hacer un... Yo pensaba que iba a aprender a hacer eso, pues, que si purines, que si usar unas plantas para curar a otras, que si compostar, que si... Que va, para nada, para absolutamente nada, madre de Dios, qué decepción. Bueno, todo tiene su parte buena, todo tiene su parte buena, y a veces ya jodido encontrarla, pero bueno, hay que buscarla. ¿Cuál es la parte mala de esto? Bueno, pues porque para hacer esta puta mierda mejor quedaba en casa, ¿no? Sí, eso puede considerarse la parte mala. ¿Para qué coño madrugo? ¿Para qué coño me levanto a las 6 de la puta mañana? ¿Para qué coño recorro 40 kilómetros para llegar a un sitio? Para llegar a un sitio en el que de que voy a hacer estas cosas. Es que no tengo el más mínimo interés. Bueno, pero tiene una parte buena. Y la parte buena es que toda la gente que estamos ahí, la docena de personas que estamos ahí supuestamente aprendiendo, estamos todos igual de frustrados. Pero bueno, eso podría ser un mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? ¿Eh? Podremos considerarnos unos tontos, porque si son muchos los que sufren el mal, pues joder, pues somos tontos por alegrarnos por ello. No, pero bueno, tiene otra cosa muy buena, que llegue toda esa gente que estamos allí y que no tenemos ningún interés en los que nos están contando. Todos somos pequeños, a muy pequeñísima escala. Todos somos pequeños, unos pequeños agricultores y otros pequeños aficionadillos a vendillos de la huerta y otros pequeños experimentadores que no tienen puta idea pero que prueben cosas y cambiámosles las experiencias de todos y falamos de lo que hacemos y lo que deseamos de hacer y joder, ahí aprendese muchas cosas. Qué sé yo, pues joder, ¿sabíais que bueno, que debes a saber, a lo mejor los que seáis aficionados a la agricultura sabéis eso? Pero yo, por ejemplo, de su aficionado no sabía que cuando te sale un fungo, un hongo en la planta, pues una manera de combatirlo y fumigar con una disolución de yogur natural en agua. ¿Qué os parece? Yogur natural. Otro estudiante, no, por Dios, tienes que echar alguna sustancia química o tal. No, pues sencillamente con yogur natural, pues hacerse. Oye, pues cosas así. Otro me cuenta, mira, pues espites y mejor alimentarles de tal manera que de tal otra. Otro me cuenta, mira, pues si echas tal semilla en tal mes, pues va a pasarte tal cosa y si no, va a pasarte tal otra. Y a ver, quiero decir que realmente aprendes mucho. Yo tengo una prueba de que estoy efectivamente aprendiendo en el curso este, que llegue o que estoy aprendiendo o que no llegue tan malo como yo puedo contaros, y que llegue todos los días cuando suena el despertador a las 6 de la mañana, pues la verdad llegue, no me importa levantarme porque sé que voy a estar con esta gente y joder, pues voy a estar a gusto porque esta gente a mí présteme, sí. No sé, estoy a gusto allí y joder, pues eso que quieres que os diga vale más que todo lo demás, ¿no? Estar a gusto con la gente vale mucho. Should I stay or should I go? go now. If I go, there will be trouble. Sintiendo Radio Cuca, sigue si todavía está ese ahí, y madre de Dios, oye, mucha gente sintiendo este programa a través de internet, por lo menos, que de lo que puedo controlar, ¿eh? Hay un 4 oyentes, uno soy yo y otros 3, joder, uno es fóbico, ¿eh? Otro es el marero que está siempre, va, pues joder, pues hay otro más. Un saludo a ese otro más, ¿eh? Un saludo muy gordo. Bueno, y un saludo también a Madero, joder, que hombre, no será a lo mejor siempre el mismo, ¿eh? Dependerá, porque ellos, me imagino que trabajen a turnos, ¿eh? Pero bueno, pues al que toque el turno esta noche, pues oye, un saludo, Madeu, joder, no te queda otro que estar sintiendo Radio Cuca toda la puta noche, pues mira, un saludo muy gordo también, ¿eh? Deja tu trabajo, hombre, deja tu trabajo, que eso no es un trabajo, y en fin, qué sé yo. Y como llamar trabajador a un torero, pues joder, pues tampoco puedes llamar trabajador a un torero, ¿no? Pero bueno, y qué sé yo. Ves el la peli esta del verdugo de Berlanga, y acabas teniendo simpatía por el verdugo, qué sé yo, y un trabajo y matar a gente, pues igual, no sé, vaya. Estaba el fóbico aquí recomendándome unos vídeos para ver por YouTube de también el tema de la huerta. Se ve que al fóbico también le gusta la huerta. Oye, ¿qué será lo que pasa? Que ahora ya como, no sé, y como que de repente mucha gente que a lo mejor nunca, porque yo creo que sí, como os digo, nunca tuve, a ver, hay años que me interese y tal, pero nunca tuve así tanto interés por el tema de la huerta, por el tema de la agricultura, y hoy en día conozco una cantidad de gente que tiene interés, que se busca el socachín de prao, para poder producir. Yo creo que va más allá, incluso, bueno, pues mucha gente que dice, claro, normal, con esto de la crisis, la gente quiere garantizarse los propios alimentos y tal. Yo creo que va un poquillo más allá, que no deja de ser verdad ese razonamiento, pero que tenemos necesidad de volver a entrar en contacto con la tierra. Sí, así nada de crudamente, con la tierra, con esa cosa marrón, que puedes agarrar en la mano y que se desfae, que se desfae muy fácil si llegue suavenoso, y que se desfae con más dificultad si en suelo arcilloso, pero que necesitamos tener ese contacto, necesitamos tener el contacto con la vida, con la vida que crece, con la vida que está creciendo. El saber, el darnos cuenta, el pescancianos, de que nosotros mismos somos quien a provocar el nacimiento, a provocar el crecimiento, que está en nuestras manos, que el pensar que de una semilla, de una cosa que son unos milímetros, de ahí podemos sacar vida. La semilla está vivo, claro que sí, pero podemos sacar más vida, podemos sacar toda una planta, y esa planta puede darnos cosas, puede darnos tomates, puede darnos patates, y esas vamos a comerles. Yo creo que ya es necesario volver a la tierra, y que a lo mejor sencillamente la humanidad, la gente, la especie humana, las personas, estaban demasiado, pasaron unos siglos, demasiado, ni siquiera los siglos, yo creo que no llegaron los siglos, añoñadas de la tierra y tienen que volver, necesitan volver. Al fin y al cabo somos animales. Somos animales y queramos o no, estamos en contacto con el mundo. Y a lo mejor precisamente los que están equivocados, los que están en extensión, son esos que no se arrimen al mundo, que no se arrimen a la tierra. Y nosotros sencillamente estamos salvándonos, ¿eh? Estamos salvándonos de ese mundo desnaturalizado. Estamos salvándonos los que tenemos interés en la naturaleza, ¿eh? Los que somos capaces de entender, o bueno, somos capaces, no, llegamos ahí y a lo mejor, gracias a lo que vemos, somos capaces de entender muchas cosas. Somos capaces de entender ese misterio de la vida, que no haya ningún misterio, ¿eh? Y es la cosa más normal del mundo, el hecho de que las cosas mueren, esa muerte provoca la podredumbre, esa podredumbre, ¿eh?, provoca la vida de otra cosa. Esa podredumbre, cuando una cosa muere y se pudre, ¿eh?, esa pudrición aporta vida para algo, sí, diferente, pero igual y un continuo, ¿eh? Igual y que allí morrer, vivir, igual y que la muerte y la vida no son cosas tan distintas, ¿eh? Igual y que son sencillamente como cuando hablábamos, ¿no?, hay unos minutos, de la energía y la materia, como dos estados de la misma sustancia. A lo mejor resulta que la muerte y la vida no son también más que dos estados de la misma cosa, ¿eh? No sé qué penséis vosotros. Estamos en una época de cambios, ¿eh? Igual esto no deja de ser un poco tópico, ¿eh? Un poco tópico cuando llega esta supuesta crisis, para mí personalmente, crisis mediática, ¿eh? Sencillamente yo creo que estamos en crisis porque nos dicen que estamos en crisis. Porque ¿qué es la crisis exactamente? ¿Qué es eso de la prima del Tarreso? ¿Qué es la fía de, la fía del hermano del padre de Tarreso? ¿Y la prima de Tarreso? ¿Cuánta gente de los que estamos aquí podría definirla? Sí, bueno, y el diferencial de los intereses con el bono alemán, tal. ¿Qué tontería, qué significa eso? La cuestión de las definiciones no llega a la definición. Y ser quien a entenderla. Yo como cuando yo leo libros de física, lo importante es que yo sea quien a definir o a repetir lo que están diciendo, lo que hay ahí. No, la cuestión igual hay que sea quien a entenderlo. Yo creo que no me vale nada, yo qué sé, pues liar que puede producirse una singularidad con dos partículas que se oponen, con unos polos, con qué sé yo. Sí, puedo repetirlo a lo mejor, pero la cuestión es entenderlo. Pues esto igual, desgraciadamente o por suerte, qué sé yo. En fin, bueno, no voy a explicar más. Lo siento mucho, este programa hubo un tiempo que duraba 2 horas, ahora más o menos dura una no más, no porque yo no tenga más cosas que decir, seguramente tendría muchas más cosas que decir. Ya sabes que yo cuando me arranco lo que me cuesta es callar, ¿eh? Lo que pasa es que estoy cascado, pero muy cascado, ¿eh? Porque ya os digo, esta mañana tuve que dar un tratamiento fitosanitario con una carretilla pulverizadora. Con un traje de esos anticontaminación que dan un calor de la bicha, metí un invernadero que ya de por sí calienta bien, y luego por la tarde pues marché yo para la mi propia cortina, recogí unos tomatinos y atendí a las pites y unas cuantas cosas más. Luego tuve la terrible obligación de ir a hacer desidres con una amiga, cosas que pasen, joder, pues, oye, pues que hay que tomar unos desidres en una tapa calamares, bueno, pues habrá que tomarla, que sé yo, estamos en crisis, ¿cómo puedes tomar eso? Que sé yo, joder, pero si yo soy miserable que vive del estado y luego el tiempo de la tapa calamares, pues ya veis, así de chungo soy. En fin, ¿qué vamos a decir? Bueno, que estoy cansado, joder, que mañana me levanto a las 6 de la mañana otra vez, pese a todo, y que joder, que fue un verdadero placer estar aquí. No oye coña, fue un verdadero placer. Vosotros a lo mejor no sabéis lo que significa el placer para una persona que sufre anhedonia. Sencillamente el placer y una cosa tan extraña y tan rara y que disfrutamos tan pocas veces que la vez que lo disfrutamos realmente mucho. Así na que quieres que os diga. Voy a despedirme de una manera. A ver. Voy a despedirme de una manera copiona. Copiona tal. Resulta que el compañero del programa que me precede, que era un vino, la semana pasada tampoco era un vino. La semana pasada yo porque estaba echando un gavito ahí en el chiringuito, en el Pino Felicia, el chiringuito de la radio en las fiestas de San Mateo. Esta semana no sé por qué no puedo venir, pero bueno. Un collazo que fue un programa de punk metal, a mala hostia, fue lo delante de mí. Y el sol despedirse de la gente diciéndoles entre otras cosas que se vean la semana que viene y deseándoles a los sintientes que no vos cojan. Yo voy a empezar, yo creo, también a despedirme de la gente, porque como las cosas están poniéndose cada vez más duras, los policías ya admiten abiertamente que están ahí para dar leña y punto. Los políticos ya os parece bien que la policía agreda físicamente a la gente y bueno, pues que se dijo el presidente Cid que si había 6.000 personas manifestándose, había otros 46 millones y pico que no se manifestaban. Marianín, recuerda que de los 47 millones de personas que viven en España, al tu partido votaron 11. 11 de 47 tampoco son muchos. En fin, bueno, que todas las cosas están poniéndose realmente mal y que cada vez es más importante este deseo, que no nos cojan, ¿vale? Cada vez es más fácil que nos cojan por cosas ya. Cualquier día, incluso este programa será llegado, cualquier día estarán esperando al Atlántico Miserable del esfuerzo de seguridad en la puerta. Qué sé yo. Creo que es muy importante por pensar que van a esperarme. No lo sé ni yo. Pero bueno, oye, deseos eso. Un saludo muy grande a la gente que me sintió a través de internet. Un saludo muy grande a la gente que me sintió a través del 107.3 de la frecuencia modulado. Un saludo muy grande a la gente que siente esto en diferido, que se descargue el programa a través de internet. Un saludo especial esta noche para Fóbico. Que se pensaba yo, no ves que al principio te decía, joder, tuve precisamente hoy, tuve hablando de ti con otras personas que solían meterse al chat, esa pequeña gran familia del chat. Otra de las personas que no crees que tengo yo mucha relación muy frecuente, cada mucho tiempo, pues véola. Y casualmente, casualidad, serendipia, hoy día es la circunstancia de que la vi, y acordámonos del fóbico. Coño, ¿quién será así, chaval, que yo tan pesado, que no para de metérsenos al chat y de joder, tanto puto día metido? Y coño, joder, decíamos, joder, hay que ser, pero esto sí es verdad, decíamos, hay que ser raro de coyones para meterse al chat de anedonia, o incluso para sentir anedonia, hay que ser raro de coyones, Nada, pero bueno, oye, la gente raro, tenemos que sentarnos con la puñeta, que vamos a hacer si no, Bueno, pues a toda esta gente, deseos que no nos cojan, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene. Prometo vos que la semana que viene, no siento que me cojan, a mí también, no siento que me cojan, voy a estar aquí, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene, compañeros. Coño, pues ahora, ya sé lo que pasa. Oye, con lo guapo que me quedara a mí esta manera de acabar, claro, pero tengo el volumen del YouTube bajado, así no como va, Hostia, y además, como hay esto, que no creció la... Uy, qué movida, tíos, que no cargó el cantar. Hostia, pues espera que... A ver, tiene que haber otra manera de sentirlo, a ver por aquí si se siente mejor. Que crezca más, ¿no? Pues no crece, llega, carga hasta un cachín y sigue. Bueno, pues espero que podamos entero, que pena con lo bien que me había quedado la despedida. Venga, anda, que no vos collan. ¡Viva las caenas!